14. Habiendo renunciado a un destino feliz para sí mismo, practicando sus obligaciones para con todos los seres, día y noche, libre de duda en su pensamiento. Como una madre, cuidando de su único hijo, mora el incansable en su decidida intención. Capítulo XXX. La perfección del vigor. Continuación. 1. El bodhisattva cuya intención es vagar en el nacimiento y muerte durante largo tiempo, un yogui dedicado a la purificación del campo de Buda para el bienestar de los seres, y quien no produce el mínimo pensamiento de fatiga, está dotado con la perfección del vigor, y es impertérrito. 2. Si el insensato bodhisattva cuenta los kotis de eones, y tiene la noción de que queda mucho hasta el pleno logro de la iluminación, está abocado a sufrir, y por largo tiempo estará sufriendo mientras se mueva en el Dharma. Por lo tanto es inferior en la perfección del vigor, y esencialmente indolente. 3. Empezando con la producción del primer pensamiento de la más destacada iluminación, hasta que al final alcanza el gozo insuperable, si noche y día perseverara decidido, el sabio y erudito debe ser conocido como alguien que ha extendido el vigor. 4. Si alguien dijera, bajo la condición de que hagas ánicos al monte Sumeru, tú serás uno que logrará la más destacada iluminación. Y si entonces él tiene un pensamiento de fatiga o limitación hacia sus esfuerzos, ese bodhisattva es afectado entonces por la indolencia. 5. Pero cuando surge allí el pensamiento consciente, eso no es nada difícil. En breves momentos Sumeru se convertirá en polvo, entonces el sabio bodhisattva se convierte en uno que extiende el vigor. Muy pronto logrará él la más destacada iluminación de los líderes. 6. Si se esforzara en cuerpo, palabra y pensamiento, pensando, habiéndolo madurado yo trabajaré el bien del mundo, entonces, establecido en la noción de un ser, es afectado por la indolencia. Está tan distante del desarrollo meditativo del no ser como el cielo lo está de la tierra. 7. Cuando alguien no tiene noción alguna de cuerpo, pensamiento, o de un ser, permaneciendo alejado de la percepción, cursando en el Dharma no dual, eso ha sido llamado por él, aquel que concede beneficios, la perfección del vigor. De aquellos que la desean gozosa, imperecedera y más destacada iluminación. La perfección de la paciencia. 8. Cuando escucha a alguien hablándole con dureza y ofensivamente, el sabio bodhisattva permanece completamente tranquilo y satisfecho. Él piensa. ¿Quién habla? ¿Quién escucha? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Por quién? El discernimiento es entonces dedicado a la más destacada perfección de la paciencia. 9. Si un bodhisattva, dedicado al precioso Dharma, permanece paciente, y si algún otro ofreciera el trichilio cosmo lleno de cosas preciosas, a los budas, conocedores del mundo, y a los arats y pratieka budas, solamente infinitesimal sería por comparación el mérito de ese montón de regalos. 10. La personalidad de aquel que está establecido en la paciencia es completamente purificada, elevada por las 32 marcas, ella se vuelve ilimitada. Él predica el mejor Dharma vacío a los seres. En querido por la totalidad del mundo se convierte el paciente y discernidor. 11. Si alguien tomara una canasta conteniendo polvo de sándalo, y con respeto y afecto, lo esparciera sobre el bodhisattva. Y si un segundo lanzara brasas ardiendo sobre su cabeza, él debe producir una mente igual hacia ambos. 12. Habiendo sido de ese modo paciente, el sabio y erudito bodhisattva dedica esa producción de pensamiento a la más destacada iluminación. El héroe que permanece paciente en todos los mundos, sobrepasa cualquiera arats y pratieka budas puedan haber en el mundo de los seres. 13. De nuevo, aquel que es paciente debe producir un pensamiento de este modo. En los infiernos, en el mundo de los animales y en el mundo de llama existen muchas enfermedades. Con los placeres sensuales como causa uno debe experimentar grandemente lo que causa desagrado. Mejor, para bien de la iluminación, ser paciente hoy. 14. Látigo, palo, espada, asesinato, encarcelamiento, y golpes, decapitación, y amputación de las orejas, manos y pies, y de la nariz, tantas enfermedades como haya en el mundo, todas ellas yo las soportaré, cuando él piensa entonces de este modo el bodhisattva permanece en la perfección de la paciencia. Capítulo XXI. La perfección de la moralidad. 1. Gracias a la moralidad aquellos que anhelan la calma son levantados, establecidos en la esfera de aquellos con los 10 poderes, intactos en su moralidad. ¿Cuántas acciones de restricción ellos cumplen, las dedican ellos a la iluminación para beneficio de todos los seres? Tos si él genera añoranza por la iluminación de los Arats y Pratyekabuddhas, se vuelve inmoral, poco sensato, y asimismo incorrecto en su cursar. Pero cuando uno vuelve todo su mérito hacia el sumo gozo de la iluminación, entonces uno está establecido en la perfección de la moralidad, a pesar de estar unido a las cualidades sensoriales. 3. El Dharma. ¿De dónde provienen las cualidades de la iluminación de los mansos? Este es el objeto de la moralidad de aquellos que están dotados con las cualidades del Dharma. El Dharma que implica la pérdida de las cualidades de la iluminación de aquellos que actúan para bien del mundo, como inmoralidad ha sido proclamado por el líder. 4. Cuando un bodhisattva disfruta de las 5 cualidades sensoriales, pero ha ido por refugio al Buda, el Dharma, y la Santa Sangha, y ha vuelto su atención hacia el todo conocimiento, pensando, me convertiré en un Buda, como establecido en la perfección de la moralidad debe ser conocido este percibidor. 5. Sí, cuando cruzando por cotis de eones en los 10 caminos de la buena acción, engendra añoranza por el estado de arhato pratyekabuddha, entonces se convierte en alguien cuya moralidad se ha roto y es incorrecto en su moralidad. Más pesada que una ofensa merecedora de expulsión es tal producción de pensamiento. 6. Cuando el guarda moralidad, vuelve el mérito resultante hacia la más destacada iluminación, pero no se siente engreído sobre eso, ni se ensalza a sí mismo. Cuando se ha deshecho de la noción de yo y de la noción de los otros, establecido en la perfección de la moralidad es denominado ese bodhisattva. 7. Si un bodhisattva, cruzando en el camino de los jinas, hace una diferencia entre esos seres como observadores de la moral y aquellos como de mala moralidad, concentrado en la percepción de multiplicidad él es perfectamente inmoral. Es incorrecto en su moralidad, no perfectamente puro en ella. 8. Aquel que no tiene ninguna noción de yo ni ninguna noción de ser, ha llevado a cabo el abandono de la percepción, y no tiene necesidad alguna de restricción. Aquel que no se preocupa ni sobre la restricción ni sobre la no restricción, aquel ha sido proclamado por el líder como refrenado por la moralidad. La perfección de la generosidad. 9. Pero aquel que, dotado de moralidad, un ser puro, se vuelve despreocupado sobre cualquier cosa que pueda ser querida o no querida, sí, cuando él renuncia a la cabeza, manos y pies su pensamiento permanece sin abatirse, él se convierte en alguien que abandona todo lo que tiene, que nunca es intimidado. 10. Y habiendo conocido la esencial naturaleza original de los dharmas como vacíos y sin ser, él renunciará a su propia carne, sin un pensamiento de abatimiento, por no hablar de su renuncia a las propiedades y al oro. Es imposible que él pueda actuar desde la tacañería. 11. A través de la noción de yo surge una sensación de propietario sobre las propiedades, así como también de avaricia. ¿Cómo puede el engañado tener la determinación de renunciar? Los mezquinos renacen en el mundo de los pretas, o si nacen como humanos, entonces ellos son pobres. 12. Entonces el bodhisattva, habiendo comprendido por qué esos seres son asolados por la pobreza, está decidido a dar, siempre generoso. Cuando él ha regalado los 4 continentes, bien adornados, como si fueran solo saliva, está eufórico, pues no se ha quedado con los continentes. 13. Habiendo hecho regalos, el sabio y erudito bodhisattva, habiendo llevado a la mente todos los seres que existen en el triple mundo, se convierte para todos ellos en un donante, y convierte ese regalo en la más excelente iluminación, para bien del mundo. 14. Cuando él ha hecho un regalo, no hace de él una base o soporte. Y nunca espera él una recompensa por ello. Habiendo renunciado de este modo, se convierte en un sabio renunciador de todo. Lo poco a lo que ha renunciado se convierte en mucho e inconmensurable. 15. Si todos los seres en la totalidad del triple mundo, tantos como haya hicieran, vamos a suponer, regalos durante infinidad de eones, a los budas, conocedores del mundo, a los arats y pratyekabuddhas, pero desearan las virtudes de los discípulos. 16. Y si un bodhisattva, sabio y hábil en medios, se regocijara sobre la base de su acción meritoria, y la convirtiera, para bien de los seres, en la mejor y más excelente iluminación, habiéndose vuelto hacia la iluminación, sobrepasa él el mérito del mundo entero. 17. Si hubiera un gran montón de falsas joyas de cristal, una sola gema de lápiz lázuli las superaría a todas ellas. Así también el bodhisattva, que se regocija, sobrepasa el mérito de la totalidad del inmenso montón de regalos del mundo entero. 18. Si el bodhisattva, cuando hace regalos al mundo permanece no afectado por una sensación de propiedad o afectado por su pobreza, de eso su sana raíz crece en algo de gran poder. como la luna, en ausencia de nubes, es un círculo de luz radiante en la brillante mitad del mes lunar. Capítulo XXIL. La recompensa de las seis perfecciones. 1. A través de la generosidad, un bodhisattva corta el renacimiento como preta. Él también corta la pobreza, y de la misma manera todos los enganos. Cuando él cursa en ella, esto es, en la generosidad, obtiene infinita y abundante riqueza. A través de su generosidad madura él a los seres con problemas. 2. A través de la moralidad evita renacer como uno de los muchos animales, y también los 8 momentos adversos. Él constantemente obtiene renacimiento en un momento auspicioso. A través de la paciencia él obtiene un perfecto y exaltado cuerpo, de piel dorada, querido del mundo para admirarlo. 3. A través del vigor no provoca la pérdida de las brillantes cualidades. Él obtiene el depósito de la infinita cognición de los jinas. A través del trance él abandona las indignas cualidades sensoriales, él adquiere la sabiduría, los superconocimientos y concentraciones. 4. Habiendo comprendido, a través de la sabiduría, la esencial naturaleza original de los dharmas, trasciende completamente el triple mundo y los estados de aflicción. Habiendo girado la preciosa rueda del más poderoso de los hombres, él muestra el dharma al mundo para la completa extinción de la enfermedad. 5. Cuando el bodhisattva ha realizado estos dharmas, todavía recibe él entonces la pureza del campo y la pureza de los seres que hay en él. Él también recibe el linaje del Buda, el linaje del Dharma, y de la misma manera el linaje de la Sangha. Él recibe todos los dharmas. Conclusión. 6. El médico supremo que adecua el tratamiento médico a la enfermedad del mundo, ha ensenado esta exposición de la sabiduría, la cual es el camino hacia la iluminación. Ella es llamada el camino hacia la iluminación, que es la acumulación de las preciosas cualidades, y ella ha sido ensenada de manera que todos los seres puedan alcanzar el camino.